Álvaro, amigas y amigos que escuchan, que nos escuchan, está a punto de tocar la campana en el espacio radiofónico de A la Calle. Las 6 de la tarde se aproximan, ya nos echamos nuestro lonchecín. Gracias a mi mamá porque me preparó un buen lunch, muy amable. Sano y nutritivo. Sí, la verdad es que hay que poner atención en eso. Hemos estado platicando en esta emisión de... pues de... ¿qué pedo? De... es que no, esa ya me pone nerviosa. Las grandes de esa ya me pone nerviosa. No, no es cierto. No, quédate. Ay, Sayam. Ay, Sayam. Pásame un día, güey. Muevo tu pierna. Ay. Hemos estado platicando en esta emisión de... bueno, de verdad nos sentimos bien... apropiados de nuestros espacios educativos. Y ya platicábamos que la escuela como espacio de socialización, bueno, es uno de nuestros primeros referentes a los que tenemos, incluso en gran parte de nuestra vida, ¿no? Pero, ¿qué tan incluidos nos sentimos? ¿De verdad lo extrañamos cuando nos vamos? Y las instalaciones, los materiales que tienen las escuelas, ¿de verdad propicia la convivencia? Digo, a través de esta emisión nos hemos dado cuenta que hay opiniones bastante variadas y creo que no depende de si es escuela pública o de si es escuela privada. Claro, no. Espera, se me fue el pedo. Iba a decir otra cosa de desarrollo. Ay. Ay, tu araña. Ay, se llama... no, ya, olvídalo, se me fue, ahorita regreso. Yo también iba a decir algo, pero como te estaba escuchando, pues ya ni... socialización, pinches. Escuela pública, escuela privada, espacios, convivencia. ¡Ah! Lotería. Sí, sí, en ese sentido, obviamente el programa no intenta dar razones a nadie. Claro. Ustedes conocen que en A la Calle no nos gusta dar como opiniones conclusivas o puntuales sobre algún tema, sino que más bien las voces juveniles de la urbe se puedan recuperar, y eso intentamos hacer en esta emisión, platicar con chicos y chicas que están en estos espacios encontrando identidad, encontrando convivencia, encontrando respuestas. Rings de teléfono. Espérame, hijo. Encontrando respuestas y, ¿por qué también no decirlo?, obstáculos, que nos platicaran esta vivencia justamente. ¿Cómo se vive desde la perspectiva juvenil el circuito académico? ¿Va más allá de ir a hacer algunas tareas, presentar trabajos, algunas presentaciones de PowerPoint chafonas, porque a mí me salen muy gachas? ¿Estar en el cuadro de honor? Claro, de repente, ¿no? Son los de la bandera, los meros meros de la escolta. Pero que también todos estos roles que vamos ejerciendo en la escuela van formando parte de nuestra personalidad. Y que aunque ya estemos en la universidad, aunque ya estemos por graduarnos y titularnos, pues todavía seguimos aprendiendo, y no solo de los libros y de los maestros, sino de todas las experiencias y de todos los, justamente estos obstáculos que tenemos que afrontar. Gracias por habernos acompañado en el espacio callejero de cada sábado por el 100.3 FM. Espero que este programa les haya sido pues interesante conocer también los aspectos y puntos de vista de otros jóvenes en otros circuitos educativos diferentes a los nuestros. Eso siempre, la verdad, resulta bastante nutritivo para las opiniones personales. Y Jenny, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta emisión. Igualmente, Álvaro, y a toda la banda de callejeros que hacen posible este programa. También les agradecemos que se hayan echado la vuelta por las escuelas. Y pues principalmente ustedes que se quedaron escuchándonos todo el programa y que nos sintonizan semana con semana. ¿Quieres decir lo que vamos a tener el próximo...? Sí. En la próxima emisión estaremos hablando acerca de... los hábitos callejeros, pero en el asunto de la comida. Ay, sí, se me abrió el apetito. El lunch que mi mamá me mandó no fue tan llenador como yo esperaba, pero de aquí saliendo de la escuelita sí íbamos a echarnos una torta o algo, como ves. Exactamente, de lunch, desayunos, comidas y cenas, la próxima emisión de A la Calle. Los esperamos en punto de las 5 de la tarde a través de Radio Querétaro 100.3 FM. Esto fue A la Calle. Esto fue A la Calle, ya tocó. ¡Ah! Ya tocó la campana. Ya están pasando lista, pues córrele, madre. Vámonos. Hijos de la coliflor.